pues te comento, ese proyecto, según el señor alcalde de Dalía, dice que ese proyecto pues está ahí, digamos, en un cajón hasta 2014 como mínimo, y que van a intentar o van a valorar la posibilidad de pedir dinero de los mismos fondos europeos otro año, el año que viene o el anterior o el siguiente, con la intención de llevarlo a cabo. O sea que no, eso no está terminado. O sea, el alcalde no quiere enterrar el proyecto, ¿no? No, de momento yo creo que no. Por lo que yo he leído, parece ser que dice que hasta 2014 pues bueno, tienen todavía tiempo. Sí. Todo menos buscar otra ubicación, que era lo que nosotros pretendíamos. Nosotros no estábamos en contra del proyecto, estábamos en contra de la ubicación que buscaban ellos, que habían buscado. Y está claro que es una ubicación por intereses personales de quien promovió aquel proyecto en su día. El señor diputado del PAL. El Ángel Díaz, ¿no? Exactamente. Yo no sé, entonces, ¿tú das credibilidad a esa intención del alcalde, Antonio? De decir, bueno, vamos a ver si ahora con la crisis lo guardamos el proyecto en el cajón y cuando haya un poco más de dinero, pues lo volvemos a sacar. ¿Tú crees que va a pasar eso? Yo no doy credibilidad a nada de lo que diga el señor alcalde, porque ya ha demostrado que, en fin, que no dice una verdad ni equivocándose. Entonces, bueno, pues no me lo creo, pero la posibilidad está ahí. ¿Sabes si me entiendes? Yo no tengo nada personal con nadie, porque yo no soy un tío que busque. No es que le dé credibilidad o deje de darle credibilidad, es que simplemente pues no me fío de él. Vale, entonces... Tampoco es que no me fíe de él, porque él tampoco... No me fío de quién está detrás realmente de este proyecto. ¿Quién está detrás? Ángel Díaz, Jerónimo... Pues quien tiene los terrenos al lado de donde se quiere hacer el hotel. Y que le vendría muy bien, porque le dejaría todo aquello, pues ya es tú. Pero no sé, ¿es una persona, es una empresa? ¿Quién es el dueño de los terrenos? El que promovió el proyecto. De acuerdo. Entonces ya, como opinión tuya particular, independientemente de lo que piense el alcalde o lo que piense el Aureliano... Mira, desde la asociación, desde el Valle, sí. Eso, pues bueno, no consideramos que hayamos ganado nada, porque ha habido mucha gente detrás, o sea, había mucha gente trabajando, recogimos firmas, hicimos un montón de actividades, hicimos una manifestación... Hablamos con la gente, repartimos folletos explicándole a la gente lo que pasaba, en fin. Entonces nosotros no consideramos que sea un triunfo nuestro, porque no lo es, aquí no ha ganado nadie. Nos duele mucho que después de todo el trabajo que hemos hecho y que hayamos recogido 706 firmas, casi los mismos votos que sacó el señor Jerónimo Robles, pues eso no le haya hecho caso. O sea, dice hablar en nombre del pueblo, pero luego a su pueblo no le hace caso, o sea, lo obvia totalmente. Esa es la opinión del Valle. El Valle está un poco harta de la asociación, está un poco harta de todo esto. Entonces nosotros vamos a seguir con lo nuestro, que es pues sembrar árboles, limpiar parajes, en fin, lo que solemos hacer nosotros. No creo que desde la asociación se vaya a hacer nada más en respecto a este tema. Ya nos da un poco igual, que hagan lo que les dé la gana. Haremos lo que creamos oportuno, pero tampoco pretendemos gran cosa. Y mi opinión mía personal, pues la que te he dicho antes, que esto es un conflicto de interés, ¿eh? Aquí hay mucho dinero de por medio y bueno, esto pues, no se quiere dejar morir, porque no, una cosa es lo que digan los políticos de diputación, pero claro, esto lo aprobó el PSOE con el apoyo del PAL. Sí. Y ahora el PP lo dice que no se va a hacer, pero claro, dentro de 4 años no sabemos lo que puede pasar. Claro, hemos llegado a otro y ya estamos otra vez. O sea que esta vez política, pura y dura. Pura y dura, sí señor. Mi opinión personal es lo que te estoy diciendo, que bueno, que donde manda don Caballero, que es poderoso caballero don dinero. Exactamente, y donde manda patrón, no manda marinero. Y lo demás, pues, entra en un segundo plano. Cuando les conviene son muy ecologistas, cuando no les conviene no, cuando les conviene son estupendos, y cuando no, pues se amparan en que hay que recortar, en que hay que esto, en fin, política.